Estás escuchando No Te Ahogues por Radio Central Mendoza. Buenas tardes y bienvenidos a la 19ª emisión de No Te Ahogues Ciclo 2017, el magazine deportivo por Radio Central Mendoza. Y bueno, volvemos este nuevo lunes, ya estamos entrando en el mes de agosto, 7 de agosto, ha pasado una semana desde nuestro último encuentro y tenemos un par de sorpresillas para comentarles en el día de la fecha. Voy a estar solo en este momento porque nuestro querido amigo y co-keeper Agustín Castro se encuentra en el Perú, más precisamente realizando una capacitación. Así que aprovechamos para mandarle un saludo a Agus, espero que esté todo bien y cuando vuelvas nos cuentes qué experiencias nuevas traes de aquella zona. Bien, lo que vamos a hacer en el día de la fecha, comentarles que en el programa vamos a tener un especial que tiene que ver con la banda de hard rock Whitesnake. También vamos a tener unas notitas que les vamos a estar leyendo y además también tenemos un invitado especial en el día de la fecha, que es el señor José Luis Alfaro, coordinador y creador del grupo Caminantes Lunares, que nos va a estar comentando la agenda de actividades que tiene para el resto del año con unas salidas de montañas. Y aprovechando y hablando de montañas, vamos a recordar que el 5 de agosto se conmemoró el Día del Montañés y por qué no les vamos a comentar una efeméride de por qué se dedica este día el Día del Montañista. Bueno, ahora vamos a leerles, dice: cada 5 de agosto se festeja el Día de los Deportistas de Montaña, coincidiendo con la conmemoración del milagro de la Virgen de las Nieves, patrona de las actividades de montaña y venerada por esta causa hace más de 1600 años. En nuestro país se los recuerda con una ceremonia en el cementerio del Puente del Inca, con una ofrenda floral por parte de los montañistas del montañismo argentino en homenaje a todos los caídos en las montañas. Vamos a leer acá un breve apartado que dice: aquellos aventureros apasionados de las cumbres, los paisajes, las ganas de superación, aquellos para quienes el alma y el espíritu son su motor de ascenso y su poder, y poder alcanzar así esa cima tan anhelada, porque son aquellos los que a través de este deporte se enfrentan a la naturaleza más áspera y compleja, pero también sienten cómo el aire de esas hermosas cumbres que atraviesan les acarician el rostro. Gracias por ser un ejemplo de superación constante, de coraje, de voluntad y esfuerzo. Así es que para los amantes del sendero, las alturas, las metas y las cumbres, se festeja este día y los alentamos a seguir realizando un ascenso como lo hacen cada año. ¿Qué más agregar a este dato de color? Sobre el Día del Montañista, se realizaron festividades en lo que es las leñas y las altas montañas en diferentes lugares, como así también en Bariloche, para conmemorar esta fecha en el país. Bueno, dicho esto, pasamos a la presentación de los miembros del programa. ¿Quién va a estar con ustedes en la producción general y conducción? ¿Quién les habla? Adrián Chaparro. En la parte de consolas y musicalización, mi amigo Gustavo García. Y también les recordamos las líneas de comunicación para estar en contacto con el programa. Pueden escribirnos vía mail, hacerlo a radionoteahogues@gmail.com, o bien también pueden seguirnos por nuestro Instagram, que es noteahoguesradio, o por Twitter también, que es @noteahoguesrap. También tenemos una página de Facebook donde pueden poner me gusta y en el transcurso de la semana subimos toda la info que pasamos acá por el programa, que es noteahogues-radio-online. O bien también visitar nuestra página oficial, que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. Bueno, ahí pueden acceder a la página, ver, escuchar este programa nuevamente, ver las imágenes, los flyers, los especiales, las entrevistas, toda la info a lo largo de este año que hemos subido y también las emisiones anteriores, como también las del año pasado. Si quieren estar en comunicación con el programa, pueden hacerlo mandando un WhatsApp también al más 549-261-515-7995 y lo leemos, o bien mandarlo desde la página de internet donde bajan la app. ¿Dónde bajan la app? Ahora se los digo. Pueden bajar la aplicación desde su Play Store o tienda virtual desde sus celulares marcando Radio Central Mendoza. Se descargan la aplicación y pueden escuchar este hermoso programa y todos los programas que pasan aquí por Central Mendoza. O también desde tu explorador podés marcarnos y escucharnos anotando en tu buscador radio.ctamendoza.com y nos escuchás todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Y arrancamos directamente con la tanda de notas internacionales. Del programa pasado estuvimos leyendo una nota con respecto a una periodista que había sido arrastrada por una ola en Chile, y ahora tenemos una nota que dice así: un hombre y una mujer son los primeros heridos por las marejadas en Iquique, están en la región de Chile. Dos personas, un hombre y una mujer, resultaron heridos por la madrugada luego que fueran alcanzados por las marejadas en Iquique. Según confirmaron las fuentes policiales, el hecho ocurrió pasadas las 5 a.m. en el sector del puerto, donde el oleaje alcanzó a dos personas en situación de calle que dormían en el borde costero, quienes fueron arrastrados por la rompiente. Personal de la Capitanía del Puerto de Iquique y el Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y montaron un amplio operativo para salvar a ambas personas, quienes fueron asistidas por el SAMU y trasladadas hasta el Hospital Regional Ernesto Torres Galdames. Bueno, esta notita nos muestra los riesgos que hay al estar en la zona de la costa, más en la parte de Chile, que después del tema de las alertas de tsunami y los movimientos sísmicos que tienen constantemente en la parte del Pacífico donde está ubicada la placa de Nazca, hay que tener mucho cuidado con lo que es la marejada, que es una especie de ola que, si bien cuando se va hacia la profundidad, vuelve con mucha fuerza, y cuando viene con esta fuerza arrastra y lleva con todo lo que tiene en la orilla. Ya le ha pasado a varios turistas que han ido a visitar o a veranear en la parte de Chile y por ahí no están atentos a esta situación. Si bien el personal de rescate y la gente que está a cargo de la parte de guardavías están siempre atentos a estas situaciones para evitar cualquier tipo de altercado. Bueno, otra de las notas que tenemos para pasarles, también de índole internacional: Berlín sufre la peor lluvia en 100 años. En el mes de junio, una pesada cortina de agua cayó sobre Berlín en lo que se consideró la peor lluvia en 100 años. El temporal, que dejó transformadas en canales las calles, llevó a los bomberos a una lucha contrarreloj contra la inundación en avenidas y sótanos. Unos 600 bomberos estaban desplegados en la capital y otros voluntarios los habían ayudado durante el resto de la emergencia. La lluvia fue continua durante el día y la noche de manera constante. El centro de la ciudad quedó paralizado hacia el final del día, con los niveles de agua alcanzando las rodillas de la gente en la calle. Muchos usuarios subieron videos de la inundación a las redes sociales. En algunas escenas se vio a los chicos practicando una suerte de esquí acuático y un hombre pasar nadando a lo largo de la calle de la capital. Bien, si bien esto es un dato de color que puede resultar algo jocoso, no es nada gracioso el tema de la inundación. Ya nos ha pasado acá en el país, ha habido inundaciones en regiones de zona norte, aún tenemos algunas zonas inundadas en lo que es la región de Buenos Aires, por eso es un tema a tener en cuenta lo de la inundación y estimar las precauciones para evitar cualquier tipo de contingencia. Por ejemplo, cuando a uno le llega el agua a la altura de la rodilla, no es recomendable andar circulando por las calles, ya que bien sabemos, en el caso por ejemplo de Mendoza, tenemos las acequias, podrían ocurrir accidentes, lesiones, el tema del cableado eléctrico, muchas cosas que por ahí no se ven. Este tipo de cosas son las que hay que evitar a la hora de evacuar o salir a la calle cuando tenemos lo que sería una inundación. Por eso hay que estimar todos los recaudos para no tener ningún tipo de contingencia. Ya estamos para irnos a la primer tanda del programa con un temita de Whitesnake, esta banda liderada por David Coverdale. En el próximo bloque le vamos a estar tirando algunos datitos de color. Nos vamos con el tema Give Me All Your Love. Escuchando No Te Ahogues por Radio Central Mendoza. Y así pasaba Give Me All Your Love de Whitesnake por Radio Central Mendoza. Y ya estamos en este segundo bloque de la 19ª emisión. Y continuamos con la tanda informativa. También esta es una noticia de índole internacional. Un socorrista rescata a una menor atrapada en una zona rocosa debido al oleaje. Comenzó la temporada de verano en Europa y comenzaron los rescates. Es este caso, una menor de 6 años fue rescatada por socorristas al quedar atrapada en una zona rocosa de la ribera. Al parecer, el oleaje que soplaba debido al fuerte viento de levante impedía que la niña volviera a la orilla. Las olas comenzaron a empujarla hasta las rocas. Entonces, un socorrista de la empresa Marseille se percató del hecho y realizó el rescate para ponerla a salvo. La niña, al parecer, iba acompañado por su hermano de 15 años. No había con ellos otros adultos en el agua. El propio voluntario es quien tuvo que tranquilizar a la pequeña, que se encontraba muy asustada por lo ocurrido. Bueno, ¿qué agregar a esta noticia? Primero y principal, un menor no puede estar a responsabilidad de otro menor. Siempre tiene que haber un adulto en la zona, es decir, un mayor de 21 años, que esté a cargo de los menores, sobre todo cuando se trata de aguas abiertas, lo cual sería para impedir un riesgo, ya que no podemos convertir a los socorristas, es decir, a los guardavidas, en niñeros. Eso por un lado. Y siempre seguir las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas, que es lo que nos señala el clima que tenemos y el tipo de mar. Esto para prevenir accidentes. Bien, otra notita también: reaniman a una mujer en la playa de Malvarrosa. Esto es en la región de España. En la playa de Malvarrosa de Valencia se vivieron momentos de tensión después de que una mujer alertara que había perdido de vista a su acompañante, que se encontraba dentro del agua. En ese momento se ha seguido el plan de la Cruz Roja previsto para estos casos, que ha permitido localizar el cuerpo de una mujer de 40 años que yacía inerte y sin signos vitales. La acompañante de la ahogada informó que su amiga había consumido estupefacientes anteriormente. Es por ello que al llegar los efectivos de seguridad a la localización del cuerpo de la mujer, le realizaron los ejercicios de reanimación cardiopulmonar, o como conocemos nosotros, el RCP. Ya durante el trayecto de la moto acuática de rescate, 3 minutos después, la mujer ya se encontraba medicada y en una ambulancia para ser ingresada al Hospital Clínico de Valencia, ya presentando signos vitales favorables. Bueno, está muy bueno esto que marca la noticia, el tema de los protocolos para la localización de una persona perdida. Y también fíjense la importancia de lo que es contar con los elementos de rescate para un rápido acceso. El uso de la moto acuática o el sled para tener un rescate no es lo mismo contar con este tipo de implemento que contar con el guardavidas que por ahí ingresa. No es la misma, digamos, el tiempo de respuesta que se puede tener cuando ingresa un guardavidas nado con un elemento de rescate que cuando se puede ingresar con una moto de agua. Pero bueno, estamos hablando del primer mundo. Otra nota que vamos a agregar: esto sucedió ya en la región de América. Un avión con 9 pasajeros cayó cerca de las costas de Venezuela. Un avión que intentaba realizar un amerizaje de emergencia en Venezuela, cerca de las costas del estado insular de Nueva Esparta, con 9 personas a bordo, dijeron las autoridades venezolanas. Se desconoce si el avión se hundió o si hubo heridos o fallecidos. La aeronave, un Gulfstream 3 del Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional, cayó frente a las costas de la turística isla de Margarita, a unos 285 kilómetros al noreste de Caracas. Según indicó el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, el vuelo había salido desde el Oriental Aeropuerto de Santiago Mariño de Margarita, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Según el ministro, el piloto se puso en contacto con los funcionarios de aviación cerca de las 2 de la tarde para informar que tenía una falla de control de vuelo saliendo de la isla y que trataron infructuosamente de retornar. Asimismo, explicó que el problema del control se intensificó a unas 40 millas náuticas de la costa de Margarita. El avión fue declarado en fase de estrefa, situación de desastre o que implica la exigencia de peligro inminente de una aeronave, y de inmediato se le ordenó el despliegue de al menos 100 funcionarios para participar de las labores de rescate y salvamento. Bueno, esto sucedió, como decíamos, en el país de Venezuela,

Shaking and I can't take no more.